¿Qué tal, amigos de Farco? Sí, estamos en el lugar donde en el horario de entre las 9 y media y 10 menos cuarto de la mañana se produjo esta explosión muy intensa, muy fuerte, que hizo estallar vidrios, algunos muebles de comercios aledaños de esta zona de Rosario. En un radio de aproximadamente 200 metros se pueden ver restos de vidrios, de cristales, de escombros también, en algunos casos más cercanos a la esquina de Salta y Oroño, donde lo que sabemos y pudimos corroborar dialogando con algunos de los vecinos sobrevivientes del edificio, hablamos con Evangelina hace minutos nada más, una vecina que vive en el quinto piso, que se salvó de milagro, que porque estaba en el baño en el momento de la explosión, cuando además se le cayó parte del cielo raso, del techo en la cabeza, que le dañó además una mano. Nos contaba que cuando salió del baño su departamento había sido desintegrado, que no encontró absolutamente nada, que todo había sido desplazado y sacado por la pared del contrafrente del edificio, y que la tuvieron que sacar por arnés. Esa fue la única información que tuvo, porque no quedó nada, no había posibilidades de salir por el pasillo, quedaron bloqueadas las escaleras del edificio que explotó y que además comprometió a otro de los edificios que está atrás, ¿no? En el centro Manzana, donde minuto a minuto estamos viendo cómo están trabajando dotaciones de bomberos con escalera telescópica, bajando algunos heridos con arnés. Hace segundos también veíamos cómo se sacaba una ambulancia de gendarmería con uno de los últimos heridos rescatados del edificio, repito, de la Centro Manzana, no el de la explosión. El otro dato es importante, que las autoridades y la gente a cargo de este operativo de rescate y de seguridad siguen alertando a los vecinos que mantengan distancia, más que nada en las propiedades y edificios y casas que rodean a por lo menos 300 metros a la manzana, porque no se ha podido todavía cortar el gas. Sigue habiendo llamas de gas en el edificio, en el frente del edificio, más allá de que pudimos ver que llegaba un camión de gran porte de la empresa Litoral Gas para intentar bloquear, ¿no?, el suministro de gas en el edificio, que todavía tiene llamas en el frente. Para que se den una idea, es todo el hall de entrada y hasta el primer y segundo balcón llegan las llamas. Por la parte de atrás no se ve fuego, sí se ve algo de humo que sale cada tanto, cuando circula algo de viento, más que nada. Y lo otro que pudimos percibir para describir la situación es que todo el frente, la calle y la vereda están levantados, ¿no?, como si también hubieran explotado caños centrales, caños de gas, que están por debajo del pavimento y debajo de la vereda. Eso está como brotado, ¿no?, por la explosión. Vimos también que retiraban hace unos minutos con una grúa el vehículo que estaba exactamente en el frente del edificio Volkswagen Bora de color gris, que quedó prácticamente destruido. Parece que fue un auto que volcó a altas velocidades, pero no, fue el vehículo que recibió directamente parte del impacto de la explosión. Y que quedó prácticamente en su totalidad destruido. Otro dato importante es que todos los vecinos de los 62 departamentos del edificio que explotó sabían que había un problema con el gas, con un regulador, con un medidor, no lo pueden precisar bien, pero sabían que hoy llegaba un gasista matriculado a reparar el problema que había con el gas. Fernando, ¿se sigue rescatando a gente? ¿Los bomberos siguen trabajando para intentar rescatar a personas atrapadas? Sí, por supuesto. Acaba de llegar uno de los camiones de mayor porte que vimos desde que ocurrió esto. Es una unidad de bomberos de la localidad de Villa Constitución, también de una de las localidades que está a 60 kilómetros aproximadamente de Rosario, que también se hizo llegar al lugar con una escalera telescópica también de grandes dimensiones, similar prácticamente a la que todavía sigue siendo la que posibilita que los bomberos que están trabajando dentro del estacionamiento de uno de los supermercados de Boulevard Oroño puedan subir y bajar a los diferentes pisos, corroborando, en este caso, me parece que ya no bajan más heridos, que directamente lo que están haciendo es insistir con las medidas de seguridad respecto al gas. Además, bueno, sabemos que está un cuerpo importante, una dotación importante de Gendarmería Nacional. Vimos cómo ingresaban en fila aproximadamente 30 gendarmes con chalecos, obviamente dispuestos a colaborar. Hay móviles de control urbano, de defensa civil, de policía federal. Bueno, en verdad todas las fuerzas de seguridad están. Vemos hasta una ambulancia del sindicato de camioneros. Y lo que no hemos podido saber es dónde se está dirigiendo fundamentalmente a todos los heridos. Lo que sabemos es que a medida que alguna ambulancia carga a algún herido en el camino, le van indicando a dónde es conveniente llevarlo, por lo cual nosotros por lo menos desde acá no tenemos esa información de qué hospitales son los que están recibiendo a los heridos o los que están siendo rescatados. Fernando Maskin, de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, te agradecemos el contacto para el informativo de Farco. Posición de ustedes, y cuando tengamos más datos, obviamente los compartiremos por este medio.